minutos para las 9 de la mañana, 10 minutos, ¿no? Para las 9, estamos aquí en Nacional. El tema de la promoción industrial, ¿no? Lo venimos tratando, lo venimos conversando. El gobierno mismo lo viene, lógicamente, estudiando y tratando con el gobierno nacional. Y, lógicamente, vamos a conversar con Jorge Reynoso, secretario general de la CGT, que en la última entrevista nos daba, lógicamente, su preocupación y lógico, estar atento a lo que vaya surgiendo. Jorge, lo saluda Sergio Flores y Marta Androni. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué gusta, Marta? Muy bien. Bueno, el tema de la promoción industrial, algo que, lógicamente, preocupa mucho a ustedes, a la sociedad misma, ¿no?, de esta situación que se viene dilatando en el tiempo, ¿no? Pero ustedes van a tener encuentros mañana en Catamarca. No, Jorge, coméntenos de qué se va a tratar. Sí, bueno, dentro de ustedes, con ejemplo, más por este tema de la promoción, que bien lo decía usted recién, un tema que está bastante dilatado, pero bueno, esto, hay un dicho que es muy cierto, es la peor lucha la que se abandona. Nosotros, mientras no consigamos un objetivo en esto, tenemos el convencimiento de que tarde o temprano el apoyo para la provincia y por lo que veo también para las otras regiones, para el resto de la región, se va a dar. En el día de mañana, 10 de la mañana en Catamarca, hemos recibido una invitación de CGT de Catamarca, donde, bueno, los invitan a participar un poco para hablar de todo este tema. También estaría confirmada la presencia de la CGT de San Juan y a confirmar la de los compañeros de San Luis. De todas maneras, sin duda que las dos provincias más afectadas más necesitan de la promoción es sin duda La Rioja y Catamarca. Así que mañana estaremos allá, veremos cuál es el resultado de esto. Sin duda que la conquista de Barcelona sigue con el reclamo, y bueno, ver que los tiempos ya están en lo que hace a nuestra provincia en cuanto a promesas y de parte de la nacional. Yo creo que los tiempos están vencidos, bueno, y ver qué acción van a tomar posteriormente a esta reunión. No se descarta, por supuesto, algún tipo de medidas en la conjunta con las distintas provincias. Pero bueno, son todas posibilidades, son todas conjeturas que lo vamos a evaluar y definir el día de mañana en la provincia de Hermana. De Catamarca. Ahora, Jorge, el tema que surge ahora no tiene que ver con, ¿sería conveniente que esta promoción industrial que continúe en La Rioja, como en Catamarca, como en San Luis, en San Juan, el tema por decreto o ustedes quieren que salga por una ley del Congreso? No, yo creo que tuvimos en su momento con Sanini, hemos comentado de que el tema de por el Congreso, yo creo que va a costar un poco más, si bien puede estar firmada por la Presidenta, pero lograr la aprobación va a ser un poco más difícil. Uh-huh. Por medio de DNO, y por lo que yo estaba leyendo declaraciones del diputado provincial Llama, también sería, estaría descartado. Pero yo realmente aquí en este momento no tengo el nombre, Sergio, sí, que en su momento Sanini me lo supo comentar, que de alguna manera un elemento que tiene la facultad que tiene la Presidenta en este caso, que le permite un decreto que permitan mantener la fuente de trabajo. O sea, es como un articulado que se refiere exclusivamente a cuando está en peligro fuente de trabajo, situaciones como la nuestra. Bueno, que en ese caso la Presidenta tiene la facultad de firmar y, por supuesto, es mucho más fácil de ser aprobado por el Congreso. Si bien tiene que pasar también por una de las comisiones del Congreso, pero es mucho más fácil que esté aprobada. Así que yo creo que uno de los elementos que creo que puede usar la Presidenta es que esté firmado, sería eso, bueno, para llegar dando la legalidad, el marco que esta ley necesitaría, o este decreto, o lo que sea que llegase a necesitar. El gobernador vino, lógicamente, haciendo declaraciones últimamente sobre el tema de la autoridad de aplicación. ¿Ustedes entienden, igual que el gobierno, que tendría que quedar en manos de la provincia, de La Rioja, o puede ser compartida con la nación? No, yo, siento, ¿no? Desde el principio ha manifestado el apoyo del gobierno en este sentido. Sin duda que la autoridad de aplicación la tiene que tener la provincia. Acá quien conoce la situación, las distintas necesidades de cada región, son sus gobernantes. yo creo que lo peor que nos pueda pasar es que quien determine qué empresa o qué actividad se radica en esta provincia es la nación. Así que en ese aspecto no sé bien claro. Y sí, tengo también, yendo un poco a lo que les comenté hace rato, sí, el diputado Horacio Galloma, palabras escritas en un diario local, ya estaría, ese tema ya estaría retrabado. Así que bueno, yo creo que es un paso más en esta, en este largo reclamo, en esta larga lucha que estamos teniendo de un tiempo a esta parte, pero como dije al principio, no la vamos a mandar hasta que no logremos nuestro objetivo. Ustedes, Jorge, preocupados lógicamente por La Rioja, los colegas, digamos, sus compañeros de Catamarca, de San Juan, ¿cómo es la situación en esas provincias? A diferencia en el caso de estas dos provincias que te mencionaba, que es Catamarca y San Juan, que ellos tienen de alguna manera algún, mucho más San Juan, ¿no? Aliciente, otras alternativas, como es el tema de la minería. San Juan, a través de esta actividad, ha avanzado muchísimo, ha logrado una serie de beneficios, de bueno, con todos los bienes indirectos que significa la profesión minera, pero San Juan ha avanzado mucho y yo creo que no es tanta la necesidad, al igual que Catamarca, que si bien tiene un emprendimiento minero que no es tan grande como el de San Juan, también tiene de alguna manera algunas regalías que le permiten medianamente, bueno, hacer frente a todo esto, pero de todas maneras, yo tengo entendido que las que más necesitaría estaríamos nosotros primero, como siempre, en ese lugar primero, después estaría Catamarca y a través de San Juan y San Luis. ¿Ustedes van a seguir el estado de alerta y movilización o van a seguir? No, se mantiene, eso se mantiene. Lo tiene el Consejo Directivo anoche, hemos ratificado, y bueno, un poco para evaluar el resultado de gestiones que iba a realizar el gobernador esta semana en Buenos Aires. El resultado de la reunión que vamos a tener mañana en Catamarca y también el resultado de la reunión que podemos tener con el diputado Yoma en hora de la tarde en CGT. Bueno, ojalá tengan buenas novedades y esto se pueda ya dar por terminado, ¿no? Una solución definitiva para La Rioja, sí, cuesta, ¿no? Pero bueno, hay que seguir intentando, como dice usted, hay que seguir en la lucha, ¿eh? Sí, bueno, sin duda, esto es un convencimiento que tenemos, bueno, y todavía seguiremos trabajando. Lógicamente. Jorge Reynoso, gracias como siempre. Un buen día, hasta luego. Jorge Reynoso, entonces, secretario general de la CGT, detalles, ¿no?, de lo que se viene planteando, Marta, en la cuestión, ¿no?, de la promoción